lo verás. Y atento siempre te servirá. Anda enseguida, córrete allá, que con la plata lo encontrarás. Del otro lado del mostrador, muy complaciente mi servidor. Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia de lo que en moda está. El bodeguero bailando va, en la bodega se baila así. Entre frijoles, papaya aquí, paga lo que debes, toma chocolate, paga lo que debes.